Quiero saber una forma detallada qué son los 10 sefirotes y qué son los gérmenes. Bueno, ya detalladísimo, tendrías que estudiarte a Dion Fortunio, tus libros de cábala hebraica, tendrías que hacer vastos y profundos estudios. Pero, ¿y eso no hay? En todo caso, los 10 sefirotes o las 10 emanaciones, pues indudablemente que son las regiones manifestadas. Por ejemplo, Malkut no es otra cosa más que el mundo físico. Es historia. Yesod, pues Yesod es el mundo vital o mundo etérico, el cuerpo vital del planeta Tierra. Que Hot, H-O-T, se dice Hot, porque la H se pronuncia en este caso como J. No es otra cosa sino el mundo astral que nos rodea. Que el Netzach, ese es el sefirote, pues, de la mente, el mundo mental de todo el planeta Tierra. En cuanto a Tiferet, ya sabemos que es el mundo causal. Eso es O. Geburah, rigor, la ley, es el mundo búdico o intuicional. Y en cuanto a Chesel, que también se dice Gedulah, pues es obvio que es el mundo de Atma, el Idefa. Estas son regiones, a modo de regiones o mundos que se penetran y compenetran sin confundirse aquí y ahora, y que están dentro de nosotros mismos y en todo el universo. Hay que saberlo y entender en esa forma, más allá de estas regiones manifestadas. Está, que son 7 grandes regiones. Están los 3 sefirotes principales, el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. El del Padre es el Keter de la cábala hebraica, Keter, el anciano de los días, la región del gran anciano, la región del anciano de los días. En cuanto al Hijo, es el Chomaj. Pues es claro que es la región del Cristos cósmico, Logos. Y en cuanto al Espíritu Santo, pues es la región de Binah. Estos 3 sefirotes principales forman la corona, el Keter, el anciano de los días, Chomaj, que es el Logos solar, y el Binah, que es el Espíritu Santo. Indubitablemente esos son los 10 sefirotes, pues la corona y los 7, los 3 sefirotes principales, 7 inferiores sefirotes. Son 10 sefirotes. Son a modo de regiones, mundos, que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Yo no sé por qué te confundes en esto. No, era que no existía esta explicación en ninguna parte, en ningún libro. Estas son las 10 emanaciones. Ahora, el sefirote de... Perdón, los gérmenes de vida de los cuerpos superiores sustanciales del ser. En este caso, ¿cuáles vendrían siendo? Bueno, tú estabas ahí también confundiendo la gimnasia con la magnesia. Los gérmenes están depositados como todo germen, pues en las glándulas visuales donde más van a estar. Los gérmenes para los cuerpos existenciales superiores del ser. Puede que esos gérmenes pues se desarrollen y entonces se convierten en los cuerpos existenciales superiores del ser. Y si no se desarrollan porque el individuo se degenera, se vuelve infrasexual, etc., se pierde. No es forzoso que tenga que desarrollarse. Puede que se desarrolle, no puede que no se desarrolle. ¿Y el germen de vida del cuerpo físico es el mismo espermatozoa? Pues el germen de vida del cuerpo físico, ya sabemos que es el sospermo, que al unirse con el óvulo, desde carta que da origen a la concepción, viene una nueva criatura. Bueno, y eso sí está. Similarmente, si los gérmenes de vida para el cuerpo físico están en nuestras glándulas endocrinas sexuales, pues es obvio y es perfectamente normal que ahí también estén los gérmenes de vida para los cuerpos existenciales superiores del ser. Bueno, eso está claro, bien clarito. Esas las cosas claras y el chocolate espeso. Ahora, yo quiero que mi maestro me haga una explicación sobre lo que es formar nosotros la luna psicológica. Pues para eso hay que eliminar primero los elementos más pesados del ego, como aquellos elementos que constituyen la falsa personalidad, el orgullo, la autoimportancia, el automerecimiento, creer que uno se lo merece todo cuando uno no merece nada, el engreimiento, el odio, el orgullo, la envidia, los celos, la lujuria espantosa, el egoísmo, la soberbia, esa ira terrible. Eliminando tales agregados psíquicos, pues entonces se forma en uno un centro de gravedad consciente. Ese centro de gravedad consciente es lo que se llama la luna psicológica. Cuando uno tiene la luna psicológica formada dentro de sí mismo, es claro que se libera de las fuerzas mecánicas lunares que vienen del satélite luna. Sí, ya se libera de esas fuerzas mecánicas lunares que son tan pesadas y que le obligan a uno a vivir una vida mecánica completamente. Ya con un centro de gravedad consciente, es decir, con una luna psicológica formada, ya no hay problema por ese lado. Ya puede uno trabajar mejor sobre sí mismo. ¿Entendido? Pero para poder libertarse uno de las fuerzas mecánicas de la luna, tiene uno que crear una luna psicológica dentro de sí mismo. No la podría crear si no elimina los agregados psíquicos más pesados, esos que están gobernados por las 96 leyes del abismo. Los que he citado, los mismos que he mencionado. Entonces, nosotros tenemos que formar dentro de nosotros la luna psicológica. Formarla no, crearla. Crear la luna psicológica. Porque una cosa es crear y otra cosa es formar. Hay que crear. Y después cada planeta tiene algo que tiene relación con nosotros mismos, por ejemplo con el trabajo ya interno. Bueno, claro está que uno si ha creado la luna psicológica, más tarde tendrá que bajar nuevamente a la forja de los instructores para darse el lujo de crearse un sistema solar psicológico de principio. El sistema solar psicológico dentro de sí mismo no es otra cosa sino los cuerpos existenciales superiores del ser, que se crean mediante el cumplimiento del deber Pavlov del ser. Un hombre que ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, y que ha recibido los principios anímicos, pues es un hombre de verdad, un hombre planetario, un hombre del sistema solar. Pero si alguien quisiera, después de ser un hombre, en el sentido completo de las palabras, ¿no?, del planetario, crearse un sol psicológico, podría hacerlo, pero tendría que bajar otra vez a la novena esfera. Ya en la forja de los cíclopes, entonces, trabajar multiplicando el vitriolo, es decir, la sal, el azufre y el mercurio, mediante el vaso hermético. Entonces eso originaría, pues, la generación del oro. Oro psíquico o espiritual, mejor digamos. Ese oro vendría a ser fijado en los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el mercurio. Y así tendríamos el hombre solar o un sol psicológico. Porque los cuerpos de oro, ya debidamente elaborados, son lo suficientemente fuertes como para que pueda el Cristo cósmico vestirse con ellos. Si una persona posee el Cristo cósmico en su interior vestido con los cuerpos solares, esa persona es una persona solar. Obviamente se trata de una persona diferente a las otras personas. Es un hombre solar o un sol psicológico. Ha creado un hombre solar porque dentro de sí mismo ha creado el sol psicológico. Ese sol psicológico es el Cristo vestido con los cuerpos de oro. Una persona así es una persona maravillosa. Pero si esa persona desea progresar aún más, desea, por ejemplo, tener el derecho a vivir en la galaxia, en cualquier lugar de la galaxia, muy especialmente en Sirio, mundo a donde se dirige esta oleada de maestros resurrectos, pues tendría que crear una galaxia psicológica, entonces, bajando nuevamente la forja de los circuitos, crear en vehículos apropiados para poder vivir en Sirio. Y si una persona, después de haber ganado el derecho de vivir en Sirio, que es la capital de la Gran Vía Láctea, que desea progresar más y vivir, por ejemplo, en cualquier lugar del infinito este al cual pertenecemos, pues tendría que descender otra vez y crear un infinito psicológico que le daría derecho a vivir en cualquier planeta de este infinito. Digo de este infinito porque hay muchos infinitos. Más allá de este infinito hay un espacio vacío, más allá de ese espacio vacío se abre otro infinito, y así sucesivamente por siempre, jamás amén. Cada vez que uno quiere pasar a un nuevo infinito, tiene también que bajar pues a la forja de los circunscopes para crear las condiciones favorables que dentro de su psiquis que le permitan vivir en otro infinito. Si el hombre que ha ganado el derecho de vivir en este infinito desea pasar al próximo infinito, pues tendrán indudablemente que bajar a la novena esfera, crear condiciones, cuerpos, fuerzas especiales en la forja de los cíclopes para tener el derecho a poder vivir en el otro infinito, en el infinito siguiente. Y así sucesivamente. En la forja de los cíclopes crea uno las condiciones que necesite para vivir en tal o cual mundo, en tal o cual infinito, en tal o cual galaxia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te he explicado eso por entera claridad meridiana, está bien, creo que tú has entendido. Pero es necesario aclarar bien esto, aclarar, porque los hermanitos malinterpretan todas las enseñanzas de la Escritura. Eso es gravísimo. Sí, entonces, en la reunión, no me hace el favor de una vez de grabarme aquí las técnicas de meditación que me ofreció. Bueno, no se puede revolver una cosa con otra. Ahora te dije. Haciendo asamblea de todos los departamentos, la junta directiva departamental y local, claro, de acuerdo con los grupos. Así es. Otra cosa que sería bueno que usted nos informara de una vez, porque como el tiempo corre tan rápido, sobre el nombramiento del presidente del Supremo Consejo para el Congreso, ¿será usted mismo o usted avisará la forma de buscar uno especial? Se refiere al Congreso 1981, se necesitaría un presidente. Es posible que yo vaya para 1981 y informaré con un año de anticipación. Está bien. Porque no tiene iniciar esa cuestión. Pero uno desde el punto de vista meramente intelectivo, a la luz de las teorías de Laplace y otros tantos más, y que en el fondo no tienen bases sólidas. Y lo otro a la luz del cosmogénesis, ¿no? Y de la alquimia. Desde el punto de vista físico ya sabemos que hay muchas teorías que descartamos. Desde el punto de vista de la cosmogénesis gnóstica es algo diferente. Indudablemente ha de establecerse en el caos primero que todo, el archeo de los griegos, que es la zona a base de sal, azufre y mercurio. Obviamente, la sal, el azufre y mercurio se combinarán mutuamente para poder dar origen a un mundo nuevo de las combinaciones de vida. Mercurio y el azufre y la sal resulta pues una nueva unidad cósmica. Surge esa nueva unidad cósmica, más tarde cristaliza en lo mental, en el astral, en el etérico, hasta llegar por último a tomar forma física. Eso se sucede en el espacio infinito. Sí, se sucede en el espacio infinito. Similarmente diremos que ha de mezclarse la sal, el azufre y el mercurio dentro de nosotros para formar el archeo del microcosmos, y que de ese archeo surge también una nueva unidad de cosas, los cuerpos existenciales superiores del ser, del hombre. Así también arriba, así también abajo, porque tal como es arriba, es abajo. Dicen los físicos que los planetas no tienen luz propia, que es una relación. Pues sí, no tienen luz propia, la reciben del sol. La cosa es que los planetas reciben la luz del sol que los ilumina.